Sección 9 de Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sonetos del 20 al 38. Con tal fuerza y vigor son concertados para mi perdición los duros vientos que cortaron mis tiernos pensamientos luego que sobre mí fueron mostrados. El mal es que me quedan los cuidados en salvo de estos acontecimientos, que son duros y tienen fundamentos en todos mis sentidos bien echados. Aunque por otra parte no me duelo, ya que el bien me dejó con su partida, del grave el mal que en mí está de continuo. Antes con él me abrazo y me consuelo, porque en proceso de tan dura vida atajaré la guerra del camino. Clarísimo Marqués, en quien derrama el cielo cuanto bien conoce el mundo. Si el gran valor en que el sujeto fundo y el claro resplandor de vuestra llama arribare mi pluma, ido la llama la voz de vuestro nombre alto y profundo, seréis vos solo eterno y sin segundo, y por vos inmortal quien tanto os ama. Cuanto de largo cielo se desea, cuanto sobre la tierra se procura, todo se halla en vos de parte en parte, y en fin, de solo vos formó natura una extraña y no vista al mundo idea, y hizo igual al pensamiento el arte. Con ansia extrema de mirar qué tiene vuestro pecho escondido allá en su centro, y ver si a lo de fuera lo de dentro en apariencia y ser igual conviene, en él puse la vista, mas detiene de vuestra hermosura el duro encuentro mis ojos, y no pasan tan adentro, que miren lo que el alma en sí contiene, y así se quedan tristes en la puerta hecha por mi dolor, con esa mano, que aún a su mismo pecho no perdona, donde vi claro mi esperanza muerta, y el golpe que os hizo amor en vano, non esservi passato oltra lagona. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió, con vuestro presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Ilustre honor del nombre de Cardona, décima moradora de Parnaso, a Tansilo, a Minturno, al culto Tasso, sujeto noble de inmortal corona, si en medio del camino no abandona la fuerza y el espíritu a vuestro lazo. Por vos me llevará mi osado paso a la cumbre difícil de Helicona. Podré llevar entonces sin trabajo, con dulce son que el curso al agua enfrena, por un camino hasta agora enjuto, el patrio celebrado y rico Tajo, que del valor de su luciente arena a vuestro nombre pague el gran tributo. Oh dado ejecutivo en mis dolores, cómo sentí tus leyes rigurosas. Cortaste el árbol con manos dañosas y esparciste por tierra fruta y flores. En poco espacio yacen mis amores y toda la esperanza de mis cosas tornadas en cenizas desdeñosas y sordas a mis quejas y clamores. Las lágrimas que en esta sepultura se vierten hoy en día y se vertieron, recibe, aunque sin fruto allá te sean, hasta que aquella eterna noche oscura me cierre a cuestos ojos que te vieron, dejándome con otros que te vean. Echado está por tierra el fundamento que mi vivir cansado sostenía. Oh, cuánto bien se acaba en solo un día. Oh, cuántas esperanzas lleva el viento. Oh, cuán ocioso está mi pensamiento cuando se ocupa en bien de cosa mía. A mi esperanza, así como a baldía, mil veces la castiga mi tormento. Las más veces me entrego, otras resisto con tal furor, con una fuerza nueva, que un monte puesto encima rompería. Acuestes el deseo que me lleva a que desee tornar a ver un día a quien fuera mejor nunca haber visto. Amor, amor, un hábito vestí, el cual de vuestro paño fue cortado. Al vestir ancho fue, más apretado y estrecho cuando estuvo sobre mí. Después acá de lo que consentí, tal arrepentimiento me ha tornado que pruebo alguna vez de congojado a romper esto en que yo me metí. Mas, ¿quién podrá de este hábito librarse, teniendo tan contraria su natura que con él ha venido a conformarse? Si alguna parte queda por ventura de mi razón, por mí no osa mostrarse, que en tal contradicción no está segura. Vos, Can, vengado estáis, con mengua mía, de mi rigor pasado y mi aspereza, con que reprenderos la terneza de vuestro blando corazón solía. Agora me castigo cada día de tal salvatiquez y tal torpeza, mas es a tiempo que de mi bajeza correrme y castigarme bien podría. Sabed que en mi perfecta edad, y armado con mis ojos abiertos, me he rendido al niño que sabéis, ciego y desnudo. De tan hermoso fuego consumido, nunca fue corazón. Si preguntado soy lo demás, en lo demás soy mudo. Pasando la mar Leandro el animoso, en amoroso fuego todo ardiendo, esforzó el viento y fuese embraveciendo el agua con un ímpetu furioso. Vencido del trabajo presuroso, contrastara las ondas no pudiendo, y más del bien que allí perdía muriendo, que de su propia vida congojoso. Como pudo, esforzó su voz cansada, y a las ondas habló de esta manera. Mas nunca fue la voz de ellas oída. Ondas, pues no os excusa que yo muera, dejadme allá llegar, y a la tornada vuestro furor ejecuta en mi vida. Sospechas que en mi triste fantasía puestas hacéis la guerra a mi sentido, volviendo y revolviendo el afligido pecho, con dura mano, noche y día. Ya se acabó la resistencia mía y la fuerza del alma. Ya rendido vencer de vos me dejo, arrepentido de haberos contrastado en tal porfía. Llevadme a aquel lugar tan espantable, do por no ver mi muerte allí esculpida, cerrados hasta aquí tuve los ojos. Las armas pongo ya, que concedida no es tan larga defensa al miserable, colgad en vuestro carro mis despojos. Dentro en mi alma fue de mí engendrado un dulce amor, y de mi sentimiento tan aprobado fue su nacimiento como de un solo hijo deseado. Mas luego de él nació quien ha estragado del todo el amoroso pensamiento, que en áspero rigor y en gran tormento los primeros deleites ha trocado. Oh crudo nieto, que das vida al padre y matas al abuelo, ¿por qué creces tan disconforme a aquel de que has nacido? Oh celoso temor, ¿a quién pareces? Que la envidia, tu propia y fiera madre, se espanta en ver el monstruo que ha parido. Estoy continuo en lágrimas bañado, rompiendo el aire siempre con suspiros, y más me duele nunca osar deciros que he llegado por vos a tal estado, que viéndome do estoy y lo que he andado por el camino estrecho de seguiros, si me quiero tornar para huiros, desmayo viendo atrás lo que he dejado. Si a subir pruebo, en la difícil cumbre a cada paso espántame en la vía ejemplos tristes de los que han caído. Y sobre todo, fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido. Mario, el ingrato amor, como testigo de mi fe pura y de mi gran firmeza, usando en mí su vil naturaleza, que es hacer más ofensa al más amigo, teniendo miedo que si escribo o digo su condición, abajo su grandeza, no bastando su fuerza a mi crueza, ha esforzado la mano a mi enemigo. Y así, en la parte que la diestra mano gobierna, y en aquella que declara el conceto del alma, fui herido. Mas yo haré que acuesta ofensa, cara le cueste al ofensor, que ya estoy sano, libre, desesperado y ofendido. Gracias al cielo doy que ya del cuello del todo el grave yugo he sacudido, y que del viento el mar embravecido veré desde la tierra sin temerlo. Veré colgada de un sutil cabello la vida del amante embebecido en su error, y en su engaño adormecido, sordo a las voces que le avisan de ello. Alegrárame el mal de los mortales, mas no es mi corazón tan inhumano en acueste mi error como parece, porque yo huelgo, como huelga el sano, no de ver a los otros en los males, sino de ver que de ellos él carece. Boscán, las armas y el furor de Marte, que con su propia sangre el africano suelo regando, hacen que el romano imperio reverdezca en esta parte, han reducido a la memoria el arte y el antiguo valor italiano, por cuya fuerza y valerosa mano África se aterró de parte a parte. Aquí donde el romano encendimiento, donde el fuego y la llama licenciosa, solo el nombre dejaron a Cartago. Vuelve y revuelve amor mi pensamiento, hiere y enciende el alma temerosa, y en llanto y en ceniza me deshago. A la entrada de un valle, en un desierto, donde nadie atravesaba ni se veía, vi que con extrañeza un can hacía extremos de dolor con desconcierto. Ahora suelta el llanto al cielo abierto. Ora, va rastreando por la vía, camina, vuelve, para, y todavía quedaba desmayado como muerto. Y fue que se apartó de su presencia su amo, y no le hallaba, y esto siente. Mirad hasta dónde llega el mal de ausencia. Movióme a compasión ver su accidente, díjele lastimado. Ten paciencia, que yo alcanzo razón y estoy ausente. Mi lengua va por donde el dolor la guía. Ya yo con mi dolor sin guía camino. Entrambos hemos de ir con puro tino. Cada uno va a parar donde no querría. Yo, porque voy sin otra compañía sino la que me hace el desatino. Ella, porque la lleve aquel que vino a hacerla decir más que querría. Y es para mí la ley tan desigual, que aunque inocencia siempre en mí conoce, siempre yo pago el yerro ajeno y mío. ¿Qué culpa tengo yo del desvarío de mi lengua, si estoy en tanto mal que el sufrimiento ya me desconoce? Siento el dolor menguarme poco a poco, no porque serle sienta más sencillo, mas fallece el sentir para sentirlo, después que de sentirlo estoy tan loco. Ni en sello pienso que en locura toco, antes voy tan ufano con oírlo, que no dejaré el sello y el sufrirlo, que si dejo de sello, el seso a poco. Todo me empece, el seso y la locura. Prívame este de sí por ser tan mío, mátame estotra por ser yo tan suyo. Parecerá a la gente desvarío, preciarme de este mal donde me destruyo. Yo lo tengo por única ventura. Fin de la sección 9.